Pero la idea de no, esto no va a pasar nada, pues no iba a pasar nada en Gamona, no iba a pasar nada con la PA, no iba a pasar nada con la Marea Blanca, y al final pasan las cosas. Yo sí, si me permitís también que, o sea, no ha salido el tema de la información, el tema de los jueces y de la judicatura. O sea, yo creo que un poco, sobre todo, como el lema principal debe ser delegar nunca más, ¿no? O sea, necesitamos medios independientes, pero no van a ser los medios independientes los que hagan los cambios sociales, ¿no? Sí. Necesitamos disputar el terreno de los derechos, pero los derechos, precisamente, yo eso lo he aprendido de Gerardo y de Jaume, los derechos deben ser cosa de todos y todas nosotros, independientemente de quién sea jurista o no, porque los derechos finalmente, para que se apliquen o no se apliquen, es una cuestión de correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, si eso además se deja en manos de los jueces, que a veces puede ser una tentación, ¿no? El hecho, y además ahora hay muchas batallas que están llegando a los tribunales, ¿no? O podemos alegrarnos de que finalmente pues una infanta presunta pues pise los juzgados, de que algún banquero finalmente también incluso haya pisado algún día la cárcel. Pero si se deja todo en manos de los jueces, estamos perdidos igualmente. Igual que cuando lo dejamos todo en manos de los políticos. Yo, por ejemplo, con el tema... O sea, una cosa es hablar de derechos y otra cosa es hablar de judicializar la política y la sociedad. Son cosas absolutamente diferentes y sobre eso Gerardo y Jaume pueden hablar mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo la experiencia de Italia, donde que además viví porque viví esa época allí, y se dio Tangentopoli, ¿no? Y se dio la corrupción generalizada, la caída del Partido Socialista, y aparecieron los jueces estrella, que aquí hemos tenido también alguno. Y de repente los jueces pasaron a la política y después de todo eso llegó Berlusconi y se quedó durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que sobre todo la lección que hay que sacar de aquí es que la sociedad que queramos, ¿no?, la debemos construir entre todos y todas. También, desde luego, el mundo de juristas, el mundo de la información, pero todos y todas nosotros en pie de igualdad y con el mismo nivel de compromiso. Se acabó de delegar, porque cuando delegamos, otros hacen las reglas y no exactamente en función de los intereses de la mayoría, sino de aquellos que tienen más capacidad de presionar, ¿no? Y sobre eso de cómo vamos a salir de aquí, yo creo que está claro que a como estábamos antes ya no vamos a volver. Eso está claro. Quien ahora mismo tiene el poder, esa gran concentración de poder, decíamos, ha crecido la desigualdad, pero puede crecer todavía mucho más, muchísimo más. Podemos estar todavía muchísimo peor de como estamos. Y quien tiene el poder tiene esos planes clarísimamente. O sea, si estamos yendo hacia una versión contemporánea del feudalismo de cuatro señores multimillonarios a costa de esclavizar, directamente esclavizar a la mayoría de la población, que aunque tengas trabajo es tan precario que incluso gente que tenga tres trabajos no va a llegar a final de mes. Esos son sus planes, ¿no? Pero le podemos dar la vuelta. O sea, le podemos dar la vuelta porque somos mayoría. Por eso yo insistía en el tema de la organización, ¿no? En organizar esos espacios de contrapoder. Porque somos mayoría, aunque no tengamos ese poder económico, ese poder mediático, si nos organizamos, le podemos dar la vuelta y aprovechar esta ocasión, ¿no? Este desastre, para de aquí salir con una regeneración democrática y con una conquista de derechos. Pero eso, desde luego, está en nuestras manos y no lo podemos delegar ni en políticos, ni en jueces, ni en periodistas, ¿no? Debemos implicarnos todos y todas. Y lograr esos derechos, ¿no?, recuperarlos, conseguir otros, un mundo más justo, no lleva inexorablemente, por cómo está esto de poder, a la violencia. O sea, no hay que al final aceptar que tenemos que ser violentos, porque si no, no va a haber forma. Definamos violencia. Bueno, violencia quiere decir, pues, esperar. ¿Romper algo? No, ¿de qué hablamos? Romper cabezas. Ah, romper cabezas. No, sí, claro, como en Ceuta. No, no, pero de verdad. No, pero es que lo rompieron de verdad, hay 15 muertos. No, no, pero no lo digo con, pero al revés. Tío. Ah, o sea, a eso me refiero. Vale, son dos cosas distintas. Pero, claro, porque la violencia está en estos momentos, pero... Protestamos. Y ante protestas de personas pacíficas que se ven, lo que hay es una violencia desproporcionada. Y si no ha habido muertos en Ceuta, desgraciadamente, si no se ve en otro sitio, ha sido por casualidad, ¿no? Pero voy a ver lo que ha habido, ¿no? Y eso, y siempre la criminalización. El culpable es el que pide su derecho. Y siempre nosotros desmarcamos, no, es que no somos violentos. Es que a veces la violencia puede ser legítima. Yo creo que habría que distinguir, ¿no? Por ejemplo, una cosa es la legítima defensa, ¿no? Que yo qué sé, cuando estás en una situación acorralado, ¿no?, entre la espada y la pared, pues por sobrevivir o por defender la vida de tus hijos, puede haber un recurso puntual a lo que podríamos llamar violencia. Pero yo, por otro lado, sería bastante gandiana. O sea, si nosotros estamos defendiendo los derechos humanos, estamos defendiendo que como sociedad nos demos unas reglas, pues yo soy de las que quiere voluntariamente cumplir con esas reglas, porque precisamente si quiero una sociedad no violenta, no creo que la vaya a conseguir con violencia, ¿no? Es deseable. Es deseable, Y es realista, sí, también. Sí, sí. Yo no, creo es que realista. Realista. Yo, por ejemplo, y además, solo un apunte más, no hablo más, pero un apunte más, estos años además hemos visto que la violencia, el poder ha aprendido a utilizarla de manera muy funcional. Y a la mínima que hay, se rompe este vaso, ya se han producido disturbios en la librería. Entonces, viendo eso, yo creo que hay otras estrategias, por ejemplo la desobediencia civil masiva, ¿no?, que les han puesto mucho más nerviosos que determinados actos de violencia. Y de hecho es curioso que a un movimiento pacífico, declaradamente y explícitamente pacífico, como es la PA, que jamás ha recurrido a la violencia, nos hayan llamado terroristas. Debe ser que les hemos puesto bastante nerviosos sin haber recurrido nunca a la violencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo creo que los medios son los fines y que además es más inteligente. Desde el ámbito de la ciencia, porque yo soy amigo de la ciencia, probablemente tal como una parte del imaginario y de la creación de conocimiento, hoy día está en el foro. Y la ciencia no llega a las grandes mayorías, sino que llega directamente a los grupos de poder que la transforman para poder hacer negocio. Y en el caso de Rosón Montoro, que es ministro y su hermano, no creen en la ciencia. Entonces nosotros somos un colectivo que está apartado y de todo, que están desmontando lo poco y nada que ha avanzado este país, con vistas a comprarle a los nórdicos, a los chinos o a los Estados Unidos la ciencia que en teoría necesitan los españoles. Y entonces estamos luchando en eso. Nos salimos a la calle, estamos los de la María Roja y estamos ahí, pero somos un grupo pequeño. La gente no sale aquí porque tiene que estar aterrorizada. La gente no se nos viene a dar la cara aquí con vosotros, porque tiene miedo que el día que haya que dar los proyectos aparezca su nombre y no le den el proyecto. Entonces está muerto como científico. Y eso, pues, alguien tiene que saberlo. Nosotros podemos ayudar a comunicar. Nosotros podemos dedicar a eso. ¿Entiendes? Nosotros estamos en el laboratorio día y noche metidos, yo por lo menos personalmente. O sea, tengo un compromiso con esta sociedad. Y quiero que mi conocimiento llegue a las personas. Y hace, en el mes de septiembre se ha publicado un paper que es definitivo absolutamente en la historia de la ciencia, que se publicó con unos 60 investigadores, donde demuestran fehacientemente que somos unos seres vivos absolutamente hiperregulados, que nosotros tenemos todos los mismos genes, los 20.000 genes que nos gobiernan y que nos hacen ser un ser humano, pero la regulación de cada uno de esos a partir de la forma como las proteínas se codifican y después se manifiestan está regulada, está hiperregulada. Y eso es lo que nos hace que actuemos distinto, que tengamos una salida de distinto sabor, distinto pH, que nuestras neuronas funcionen diferentes. Y eso está ahí. Pero claro, está ahí para un colectivo pequeñito. Y solamente ellos son los que tienen acceso a ese poder. Y los chinos hace mucho rato que aprendieron eso. Se fueron por los suecos, aprendieron biología molecular. Y hoy día, en la capital de China, hay un señor que tiene 50.000 científicos trabajando para producir ciencia. Entonces, esa es la realidad a la que estamos viviendo. Y nosotros no tenemos una expresión. Si nosotros nos dan una mano, pues, en el diario tenemos un blog que se llama Ciencia Crítica, que va de esto. Además, hecho por científicos que están contando, abriendo mucho el foco en los recortes en ciencia, en qué está pasando con la ciencia en España, con la investigación, con los investigadores que se tienen que ir o quedarse sin posibilidades de seguir trabajando, con la cantidad de dinero que estamos tirando, porque si tú te gastas un montón de dinero en formación en una persona para que desarrolle ciencia, justo cuando está en el momento en el cual puede dar frutos a la sociedad, la mandas fuera, pues estás haciendo un pésimo negocio, porque estás cogiendo tu inversión y dándosela a Alemania, a Estados Unidos, a Inglaterra. Lo preocupante es que cuando hablas en Off the Record con los popes del mundo económico del gobierno, lo que te dicen es un PowerPoint en el que te dicen, mira, es que verás, el coste de desarrollo científico de puntero, por ejemplo, en el tema de las energías renovables, es carísimo y estamos gastándonos mucho dinero para que luego además no nos interesa, porque luego es más fácil copiar lo que es una versión en PowerPoint del que inventen ellos, lo cual es terrorífico, ¿no? Pero estoy en la de siempre, hay que contarlo. Hay un... que para daros un solo dato, los drones famosos esos que están utilizando para matar gente y para espiar, ¿de qué cabeza salieron? ¿De los de los militares? Y un cojón. Hay un señor tristemente célebre en los años 70 en Estados Unidos que se llama Lewis Powell, que fue cuando comenzó en realidad a gestarse esta crisis. Sabemos que esta crisis financiera que está en el 2008 tiene como 3 o 4 décadas a sus espaldas, en realidad, ¿no? Cuando comienza este proceso de privatización y mercantilización masiva de todo. Pues este señor era asesor de la Cámara de Comercio y emitió un memorándum sobre cuál tenía que ser la salida a la encrucijada política que estaba viendo los Estados Unidos. Y lo primero que dijo es, para poder privatizarlo todo, es muy importante privatizar la ciencia, privatizar la educación, eliminar el pensamiento crítico. Esa batalla hay que darla. Yo soy profesor, me dedico a dar clases con estudiantes y efectivamente veo la importancia que tiene para esta gente convertir los espacios de saber crítico, de discusión crítica, en espacios totalmente anestesiados. Eso estaba en esos proyectos. Ese señor Lewis Powell, que fue asesor de la Cámara de Comercio, luego fue ministro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, del Tribunal Supremo, y fue ponente de una famosa sentencia que fue una de las primeras sentencias que dijo todo lo opuesto a lo que decía Nacho Escolar aquí. Fue una sentencia en la que decía que era muy importante reconocer que las grandes empresas tenían opinión, tenían libertad de opinión, y que esa opinión se expresaba a través del dinero. Y que, por lo tanto, cuando una gran empresa le daba dinero a un partido político, para poder controlarlo finalmente, no se le podía imponer ningún límite. Porque si se le imponía un límite, en realidad se estaba limitando la libertad de expresión. Este hombre fue un gran visionario, porque nosotros los que estamos sentados... la persona jurídica. Los que estamos sentados en esta mesa, en un rapto también de audacia, una cosa que hicimos fue presentar una querella contra las agencias de calificación de rating. Estuvieron a punto de internarnos en un psiquiátrico. Exacto, hasta que ahora se están dando cuenta de que no íbamos para nada desencaminados, ¿no? Con buenas razones. Y una de las dificultades jurídicas de poder hacer responsables a las agencias de calificación de deuda, cuando de manera totalmente arbitraria comienzan a repartir AAA, BBB, ZZZ, según quienes sean sus clientes, una de las dificultades es que su estrategia de defensa, sobre todo en Estados Unidos, es que están protegidos por la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. Sí, estamos opinando. Somos como si fuéramos un periódico especializado. Por lo tanto, si nos queréis llevar a los tribunales, etcétera, etcétera, lo que estáis haciendo es convertiros en un enemigo de la libertad de expresión. Para que eso cambie, tiene que haber espacios críticos donde se diga. En las universidades, en las escuelas, en la prensa. Yo creo que eso es fundamental. Y por lo tanto, la denuncia de los científicos me parece una cosa de primer orden. Yo tengo dos preguntas de convivencia. ¿Cómo convive un periodista que refleja la realidad y uno que la distorsiona? Y lo mismo para los juristas. ¿Cómo convive un jurista que condena a una persona a un desahucio y uno que imputa a un político, a un banquero? Pues... Bueno, en nuestro caso intentamos convivir lo menos posible, vamos. Yo intento que de esos en el diario.es no tengamos, ¿no? De los que... Pero es cierto, hay periodistas que se dedican a de forma sistemática a manipular la información, y además de forma bastante impune, porque les puedes poner en evidencia una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y no por eso dejaréis de verles por algunas teles, por algunas radios, ¿no? Seguirán sin ningún tipo de rubor, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pues antes hablaba de Pedro J. C. Mártir, ¿no? Pues alguien que ha estado mintiendo día sí, día también, sobre el mayor atentado terrorista de la historia de España. Día sí, día también. Un día era la Orquesta Mondragón, otro día era el famoso reloj de los terroristas, que son los Casio. ¿Algunos tienen un Casio? Terrorista seguro. Porque son relojes, los despertadores Casio, que usó ETA una vez para un temporizador, y eso explica por qué había sido ETA, porque en la casa del tunecino o alguno de estos había un reloj Casio, ¿no? Pues esto ha salido impune. Esto ha sido cotidiano, se ha hecho todo el tiempo. Y yo creo que parte es denunciarlo, ¿no? En la revista Mongolia, que Gonzalo también está allí como editor, tiene una sección muy necesaria que se llama Perro come perro, rompiendo este axioma de que los periodistas no atacan a los periodistas y que los perros y que los periodistas no tienen por qué hablar del periodista de al lado, ¿no? Pues no, la información, como decía antes, es parte fundamental del poder en España, y si no cuentas la información no estás contando el poder. Si no explicas qué hay debajo de determinados periódicos o determinados periodistas o por qué hacen determinadas cosas, no entiendes qué está pasando en este país. Y además... la única manera de combatir a esos, a esos antiperiodistas es denunciarlos, pero denunciarlos con información, con rigor, explicando las cosas, contando qué se esconde detrás de su supuesta opinión de libertad de expresión, que es, casi siempre son intereses muy claros. Ahora te voy a mezclar una cosa con la otra, pero yo creo que hay vasos comunicantes de todo esto. Es decir, ayer traían un artículo sobre justamente lo del 11M, pero es que eso está judicializado, sí. Porque un periodista manipuló una información que fue usada después para presentar una querella contra unas víctimas de los atentados porque habrían faltado a la verdad, y esas señoras están imputadas. Para salvar a un condenado por el atentado, o sea, con razón. Y a un condenado bien condenado porque estaban todas las pruebas encima de la mesa. Es decir, una cosa mezcla la otra, es lo mismo. Nosotros nos hemos encontrado... tomándole declaración en la causa de Bárcena a Pedro J. A ver, ¿en qué mundo nos encontramos? O sea, ¿Por qué? Porque él no estaba informando, él estaba moviendo una parte de la información como a él le interesó en un momento determinado. Tal vez hoy se arrepienta de haber hecho esa jugada, que creo que ha sido mortal de necesidad, pero evidentemente una cosa y la otra yo creo que están muy relacionadas, y a veces no te toca más que enfrentarte a esa situación. O los ámbitos de impunidad que se van creando en algunos tribunales, en algunos juzgados para estas cosas, ¿no? Tengo una pregunta a Ada. Hoy la Comunidad de Madrid ha vendido sus pisos de alquiler social a Lehman Brothers, con todos los pisos vacíos que hay, estoy preguntando por qué se venden estos, porque me parece casi una farsa, si me parece que esto saldría en cualquier película, sería exagerado y nadie lo va a creer. O sea, parece que hay como como quieren dar una nota, quieren decir algo con esto. ¿Tienes alguna opinión? No, a ver, o sea, que desgraciadamente a la arrogancia y a la prepotencia y al autoritarismo el Partido Popular nos está acostumbrando, o sea, que esta es una más, ¿no?, de los últimos, que, como ha sido con Ceuta y con tantos episodios cada semana, pero es cierto, o sea, eso es una vulneración de derechos, es una vulneración de los compromisos que tiene el Estado español con el tema del derecho a la vivienda. El Estado español es de los estados de Europa que más ha construido con mucha diferencia, pero de los que menos vivienda social ha hecho. Lo ha dejado en manos del mercado privado, básicamente. Encima de la poca vivienda pública que ha hecho, la ha hecho básicamente de propiedad privada, dirigida a una clase media, no a la gente realmente vulnerable que necesitaría acceder a la vivienda social. Encima, ahora es el país que más desahucia de Europa, al mismo tiempo que es el país que más vivienda vacía acumula, 3,5 millones, o sea, es el colmo del absurdo, o sea, atenta al sentido común desde todos los puntos de vista, ¿no? Y encima esa poca vivienda social que hay, encima se está privatizando, entregándosela a fondos buitre, que evidentemente lo que quieren es especular. Lo terrible es que eso es coherente, o sea, no es una acción aislada, sino que es coherente con un programa político amplio y económico, ¿no?, de mercantilización total de derechos básicos, ¿no?, como es vivienda, pero también sanidad o educación. Y de hacerlo además con prepotencia, de espaldas a la ciudadanía, y encima con la intención de volver a provocar una burbuja inmobiliaria, si se lo permitimos, aunque sea a corto plazo, y aunque eso vuelva a tener a corto plazo una nueva oleada de desahucios, ¿no? Porque están volviendo, o sea, están todavía precarizando más el alquiler. Mucha gente compró precisamente porque aquí el alquiler está desprotegido, pues lo han precarizado todavía más con la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y están poniendo las bases para que se vuelva a especular en este país, para que vengan grandes inversores extranjeros. La Sareb, que ha sido el último rescate con miles de millones avalados por todos y todas nosotros, pues está comprando esos pisos para malvenderlos a inversores extranjeros y volver a alimentar el ciclo especulativo, con lo cual sus planes, digamos, son coherentes y son los mismos de siempre. De lo que se trata es que nosotros les paremos los pies, ¿no? Y esas viviendas son nuestras y hay que defenderlas como hay que defender los hospitales, como hay que defender la escuela y las universidades. Nos pertenecen, los necesitamos más que nunca. Y por lo tanto hay que recurrir a la desobediencia civil más que nunca, ¿no? No solo apoyar a familias que están ocupando esas viviendas porque no tienen ningún otro lugar al que ir, ¿no? Y que es una desobediencia civil cotidiana que ya se está produciendo, pues, como mera necesidad, sino hacerlo como un programa también. Ellos tienen su propio programa político, pues tengamos nosotras y nosotros el nuestro, ¿no? Recuperemos esas viviendas, ocupémoslas y démosles el mensaje a esos inversores internacionales de que no nos vamos a dejar robar. Que no nos vamos a dejar robar impunemente, que esas viviendas son nuestras y las vamos a pelear, ¿no? Entonces, sobre todo, no nos resignemos y peleemos esas viviendas, como a mí me consta que aquí las asambleas de barrio los están peleando duramente cada día, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con los desahucios sin fecha? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay otra posibilidad, que es no estar pendientes de sus fechas y marcarnos las nuestras. Y como hay tantas viviendas vacías, pues entremos en ellas. Y en lugar de sufrir por cuándo será el desahucio, celebramos que recuperamos nuevas viviendas y damos vida a tantas viviendas vacías que están esperando que las abramos. Además, hay una seguridad para interponer querellas contra esa apropiación indebida, y creo que se están preparando ya, contra algunas que se han hecho con una sociedad Goldman Sachs, con no me acuerdo cómo se llama, Azora, creo que es la que ha... Y ya también, en base a los derechos, se está haciendo el uso de los derechos de hacer grietas con el propio derecho y de recuperar lo que no es de ellos, que se están apropiando indebidamente por prevaricación, porque además son poderes públicos que están vendiendo lo barato para luego, después de vender barato lo que no es suyo, hacer los que entran, suben los precios de tanto del alquiler como de lo que son las opciones de compra. Es decir, que hay base jurídica para atacar en tribunales también. Claro que son guerras continuas, pero eso es lo que debemos hacer, guerra continua en todos los planos y en muchos niveles, en la calle, en los juzgados, en la prensa, en todos los sitios, desde que te levantas hasta que te acuestas tienes que estar luchando. Y eso está a vivir. Hablando de la lucha, todas estas multas que están cayendo a toda la gente que protesta, no hay ninguna forma de parar esto, porque por ejemplo hemos conocido ahora toda la gente que salimos a la calle, ya sabemos a lo que nos ponemos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres estas que protestaban contra la ley del aborto y les ha puesto 300 euros de multa. Cuando vamos a una manifestación que te cae, te identifican, luego te llega la correspondiente multa. Bueno, eso sin hablar de detenciones, el trato en las comisarías y demás. Pero no hay forma de parar esto, el tema de las multas. Ni... Sí, bueno, porque yo... hay gente que tal y como estamos ahora, solo nos pasa eso. Ya que... Sí, y enlazando lo que estás planteando con lo que se decía antes... del Poder Judicial, yo aprovecho para responder un poco a la pregunta, ¿no? De cómo se convive, ¿no?, los abogados, lo que preguntabas, porque es verdad que la transición se le puede formular muchas críticas, pero un sitio por donde no ha pasado la transición es por el Poder Judicial, y ahora mismo es el último bastión del régimen, porque es verdad que, digamos, el régimen está sufriendo una carga de deslegitimación muy fuerte, pero el Poder Judicial aún me está consiguiendo mantener una importante legitimidad, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es uno de los temas que tenemos que pensar, porque realmente el Poder Judicial está haciendo no su labor de contrapoder, a excepción, hay muchas excepciones, obviamente, algunas están aquí en esta sala con nosotros, de jueces valientes, pero que en la mayoría de las ocasiones hacen el papel de comparsa, realmente de poder ejecutivo, ¿no? Y tiene una visión muy convencional del derecho, una visión jurídica muy fetichista, ¿no? Y no, no de lo, el fetiche de lo jurídico, sin hacer una interpretación vinculada fuertemente a los derechos humanos, ¿no? Robespierre decía que una ley que no respeta los derechos humanos no es una ley. Pero, por tanto, o sea, es una de las asignaturas pendientes, el tema del Poder Judicial. Y lo vemos sobre todo cuando hay jueces valientes que hacen determinadas investigaciones, pues como les llaman al orden, ¿no? Como intentan amordazarlos, ¿no? También. Y ya enlazando con lo que decía usted, en relación precisamente a la Ley de Seguridad Ciudadana, a pesar de lo que estoy diciendo, los jueces dictan sentencias a veces valientes, como el tema del scratch, ¿no? Que, bueno, el otro día con Gerardo hicimos un artículo precisamente sobre eso. Pero no es valiente, es aplicación de la ley. Bueno, sí, pero es que eso es ser valiente. Eso es hoy en día ser valiente. Es lo que decía antes Nacho, ¿no? Que defender el derecho en los años 70 se veía como algo conservador. Ahora ha habido un desplazamiento y de repente defender el derecho es algo casi revolucionario, ¿no? O sea, y por tanto, los jueces que aplican la ley son valientes. Los que hacen una interpretación garantista y una interpretación acorde con los derechos humanos y las convenciones de derechos humanos son valientes, ¿no? Y ante esa valentía, la Ley de Seguridad Ciudadana precisamente lo que quiere es esquivar a esos jueces, porque precisamente quiere situar la represión en un lugar donde no puedan intervenir. Porque una de las diferencias entre la vía administrativa con la vía penal, la vía penal tiene unas ciertas garantías, hay, por ejemplo, la presunción de inocencia, y en cambio en el ámbito administrativo funciona la presunción de veracidad del funcionario público. Tienes que demostrar tú que no es cierto que lo que sea, que estabas ahí en esa concentración, con lo cual a la práctica muchas veces es imposible, porque además lo que os digo es que funciona la presunción de veracidad, y si quieres recurrir a los jueces, aparte de pagar abogados tienes que pagar tasas que son astronómicas, y además te tienes que enfrentar a un proceso larguísimo, con lo cual lo que están evitando es el control judicial con esa reforma, ¿no? Y que realmente cambia, yo creo que es alarmante, porque cambia mucho el campo de juego. Efectivamente, esa reforma prevé todas las acciones de protesta que se han producido desde el 15M están ahí reguladas. O sea, por ejemplo, hoy sería más difícil ocupar las plazas, porque hoy, bueno, cuando se apruebe esa, si no lo conseguimos evitar, porque eso está regulado. Las scratches están regulados, todo con multas. O sea, la clase política también se protege con esa ley de seguridad ciudadana, con tipos que precisamente, por ejemplo, lo de rodear al Congreso. Ahora mismo, si se aprueba la ley de seguridad ciudadana, también están previstas unas multas astronómicas. Pero y además es un tipo de represión más invisible y más difícil de denunciar, que asfixia económicamente a la gente. Pero claro, estamos hablando de gente que está endeudada, que no tiene trabajo, con lo cual muchas de esas personas tampoco van a poder pagar. Porque pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pues seguir resistiendo, ¿no? Y es verdad que se están organizando cosas, nosotros aquí lo explicamos en el libro, también en Madrid, en Barcelona, de cajas de resistencia, hay colectivos de apoyo para intentar hacer frente a esa ofensiva, pero es verdad que la que nos viene es gorda. Y ahí sí que, cuando estábamos reivindicando el derecho de protesta, si se aprueba esa ley de seguridad ciudadana, la verdad es que hay muy pocos espacios de protesta posible. O sea, el espacio público se regula hasta extremos inconcebibles con esa ley. O sea, pero si se llega a aprobar, yo creo que precisamente lo que hay que apostar es por desbordarla. O sea, si el... Claro. Pero bueno, pero que no tengan multas suficientes ni funcionarios suficientes para fiscalizar a las miles de personas que ejerzan su legítimo derecho a la manifestación y a la protesta. Entonces, yo optaría por desbordarla por un lado, pero por el otro lado, no ser ingenuas, evidentemente, no hay que ser ingenuas, hay que protegerse, hay que tejer y fortalecer las redes de solidaridad para que nadie tenga que enfrentarse a eso nunca solo, ¿no? Y que sepas que siempre va a haber una red que va a recoger fondos si hace falta para pagar una multa o que te van a ayudar a defenderte. Y por otro lado también la creatividad, que es una gran arma que tenemos. O sea, no se imaginaban los scratches hasta que les hicimos scratches. Que se creen que no se nos van a ocurrir más cosas. Se nos ocurrirán muchas cosas que ellos no han contemplado en la ley de seguridad y les sorprenderemos con nuestra creatividad. Y otra cosa que yo creo que puede sonar dura y complicada, pero tenemos que aprender entre todos y todas a no pagar. Habrá un momento en que tenemos que no pagar. O sea, Nacho cuando comenzaba decía, yo creo que tenemos mucha información sobre cómo funciona esto. La gente tiene la percepción de que estamos, digamos, enfrentándonos a unos sinvergüenzas, a unos delincuentes. No es que nos haga falta mucha información. Yo creo que la percepción existe de quiénes son los bancos, quiénes son las entidades financieras. En los años 80 esta gente se imponía y decía, bueno, privatizamos porque lo privado es mejor que lo público, porque lo público es ineficiente. Hoy no les hace falta ese discurso. Hoy directamente privatizan, casi sin ningún tipo de argumentos. Y un mecanismo de chantaje que funciona muy bien es el mecanismo de la deuda, del endeudamiento. ¿No? Tenemos que privatizar para pagar la deuda. Si no pagamos la deuda, pobres ahorristas, perderéis vuestros dineros, os quedaréis cuando ya hemos perdido nuestros dineros como ahorristas también. Ya lo hemos perdido todo en realidad y lo estamos perdiendo día a día, ¿no? Por lo tanto, el chantaje de la deuda es muy importante. Yo creo que una de las cosas más valiosas que ha hecho por esta sociedad la plataforma de afectados por la hipoteca es colocar, digamos, el tema de la deuda en el centro del debate y mostrar que la dignidad pasa por romper ese chantaje. Por romper el chantaje que consiste en decir, eres un ciudadano endeudado, eres un ciudadano siervo, que no te vas a movilizar por nada y que vas a vivir aterrorizado por no poder pagar. Hoy hay una especie de servidumbre colectiva. Todos los programas que se están aprobando, en principio, son en virtud de ese precioso artículo constitucional que tenemos, que dice que el pago de los intereses y del principal de la deuda a los acreedores tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro objetivo constitucional. Mientras no seamos capaces colectivamente de romper eso, colectivamente, y en el aspecto concreto, ¿no? Las sanciones contra la ley Mordaza, etcétera, no tendremos salida. Eso es muy complicado. Y seguramente la salida tiene que ver con generar estas redes de solidaridad, estas redes de resistencia, y decir, es que no os pagaremos. Y queremos ver, como dice Ada, cómo funciona vuestro sistema judicial, si tenéis funcionarios capaces de hacer cumplir esto. Y esto tenemos que hacerlo en el nivel más concreto, creo yo, pero tenemos que hacerlo a nivel global. Y tendría que hacerlo todo el sur de Europa. Porque solo el día que Grecia diga, dejamos de pagar, y que se diga aquí dejamos de pagar, y que Portugal diga dejamos de pagar esta deuda que no es nuestra y que es producto de vuestra estafa, ese día tendremos una posibilidad de salida. Es que ya no hay ningún partido de los que incluso los que han surgido últimamente decir claramente que van a llevar en su supuesto programa el no al pago de la deuda, como mucho euro, una auditoría para que hablan de deuda legítima. Es que no lo entiendo, es que no lo comprendo. Bueno, vamos a ver, hoy el FOB ha anunciado que Goldman Sachs se va a hacer cargo del plan de desinversión de Bankia. A ver, es el gato a cargo de la carnicería. O sea, basta. Sí, sí, perdón, pero es que vamos a ver. Goldman Sachs es uno de los grandes responsables de lo que ha pasado en esta última crisis y a partir del año 2007-2008. Y resulta que a estos señores van los genios del FROB y dicen, chicos, arreglad este problema. Tal vez están en lo cierto, porque como lo crearon ellos, tal vez ellos sepan cómo salir del problema, pero lo que van a hacer es cobrar dos veces. Una es lo que se llevaron y otra es lo que se van a llevar ahora. ¿Y a quién se lo van a dar? A ver, estas cosas hay que empezar a mirar... Ministro de Lehman Brothers. Sí, por supuesto. O sea, vamos a ver, esto es la puerta giratoria. Ahora, ¿cuándo se rompe el tema de la puerta giratoria? Pues se rompe cuando hay... Yo comparto con Nacho, cuando hay información, cuando se actúa en los ámbitos sociales y también cuando se exigen responsabilidades. Porque creo que estas cosas las estamos dejando pasar con una gratuidad que es digna de otro tipo de situaciones distintas. Es decir, a ver, vamos a preguntarle al FROB realmente cuáles son los criterios para llevar a Goldman Sachs a hacerse cargo de la desinversión de Bankia. Que nos lo expliquen, pero que nos lo expliquen donde tienen que explicarlo, porque si falta dinero y es dinero público, pues todos sabemos dónde llevarlo, ¿no? Volviendo un poco al contrapoder y citar un par de cosas que decía Ignacio Ramonet, una de ellas era que como hay tanta sobreinformación de mierda por todos lados, esa sobreinformación oculta las verdades y lo que es útil para la gente. Y luego lo segundo, yo creo que por encima del poder económico ahora mismo está el poder mediático, que es el que... No te equivoques, salte de eso. O sea, el poder económico controla el poder mediático, pero quiero decir que el poder mediático es lo que nos tiene aquí imbuidos en esta ideología, bueno, la que estamos viendo con lo que todo está pasando. Entonces, él decía también que no hay nadie que controle al poder mediático. ¿Quién controla el poder mediático? O sea, el poder mediático hace lo que quiera, pero no recibe críticas de ningún lado. Entonces, yo cuando vi, sí que las recibe, pero bueno, no llegan a la gran mayoría no las ve. Entonces yo cuando leí lo de contrapoder, dije, bueno, a ver si igual me equivoco, no sé por dónde va enfocado. ¿Pero qué puntos creéis vosotros que es importante que contrapoder tenga para que se pueda abordar eso? Y no solo de una forma útil, sino que, o sea, a mí me gusta que cuando yo leo la información tenga rigor y tal, pero eso le llegue a la gran mayoría de la gente. A mí me ha gustado mucho una cosa que ha dicho antes Sara cuando hablaba de que no se puede delegar tampoco en los periodistas. O sea, yo creo que hay una responsabilidad por parte de los lectores, por parte de apoyar a medios como el nuestro, pero hay más que estamos intentando romper con esta idea de que para ser periodista tienes que tener una gran empresa de medios por encima que te ampare y que te dé un sueldo y que te permita esos mínimos que también tenemos los periodistas de comer caliente, dormir bajo techo, ducharnos con agua caliente, esas cosas, ¿no? Y para eso te hace falta una empresa con una mínima estructura. Y hay maneras de construirlas muy distintas, ¿no? Si los lectores no pagan, acaba pagando, el lector se convierte en mercancía. Alguien paga por la información. Pero si no lo hace el lector, quien paga por la información está pagando no por la información, sino por los ojos a los que convencen con esa información. En nuestro caso, yo creo en un modelo en el cual lo que estamos construyendo permite que el lector tenga, por un lado, un poder absoluto a la hora de cuestionar las cosas que hacemos. Tenemos un defensor de la comunidad independiente de la redacción que plantea cuando metemos la pata, que nos pasa constantemente, como cualquier proyecto cotidiano que todos los días saca 50, 60, 70 noticias. Y luego también con un lector que tiene responsabilidad a la hora de ser crítico y informarse. Yo insisto en que, aunque ahora hay mucha información y la información fundamental está disponible, no todo el mundo está informado igual, ¿no? Antes, los sociólogos decían que antes había un 80% que se informaban por lo que mi abuelo llama El Parte, que es el telediario de la primera. Lo llaman El Parte porque era el nombre oficial del Parte cuando era solamente uno. Y otro 20% que está informado por la prensa más elaborada, por los periódicos en papel. Y que hemos pasado un mundo en el cual estamos 50-50 y que eso explica también ese deterioro tremendo de esos mensajes políticos que van lanzados a ese 80% desinformado. Cuando te dicen esto de tengo la convicción de que la infanta es inocente, que dijo Rajoy el otro día, o créanme, en Irak hay armas de destrucción masiva, o vamos a crear 3,5 millones de puestos de trabajo, o cualquiera de estas cosas que oímos muchas veces todavía hoy a los políticos y que no se las cree nadie, porque siguen dirigidas a una sociedad desinformada cuando la sociedad ya no está desinformada. Pero al mismo tiempo ese 50% informado, aparte de informarse, tiene que comprometerse de alguna manera con los medios, ¿no? Porque si no pasa, no hablo solamente económicamente, sino también de ser responsable a la hora de saber qué se lee, qué se recomienda, en qué se participa, y participar también en la fiscalización de esos medios. Y ahí se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué opináis de la sentencia del Tribunal Tribunal Constitucional respecto a la reforma laboral? ¿Qué esperabas? Es la nueva mayoría conservadora. Yo veo que lo que se ha visto clarísimo es que para la gente que estamos activas y activos en la lucha es fundamental tener un cuerpo de abogados y un cuerpo de informadores y de periodistas. O sea, que no tiene sentido, la lucha no se hace visible, ni la denuncia, si tú no tienes abogados que te defiendan y no tienes medios de comunicación que divulguen y defiendan lo que está ocurriendo. Entonces es verdad que dentro de que tenemos que estar organizados, como tú decías, y estar en redes, cada uno en partidos, en sindicatos, en colectivos, cada uno donde tenga mayor afinidad personal por su experiencia personal, ¿no? De estar organizados, nos hemos dado cuenta con la experiencia y avanzando en la lucha que es fundamental. No podemos vivir sin los abogados ni los periodistas. Así que, por favor, necesitamos muchos más abogados y muchos más periodistas. Hago la correlación con lo que él decía. Nos tenemos que cuidar y mimar y tiene que formar parte de toda la estructura que tenemos que montar para luchar contra este sistema, ¿no? Y bueno, daros las gracias a los que estáis aquí porque sois gente comprometida precisamente con nuestra clase, con la clase trabajadora, y aquí yo lo que veo claramente es que es una confrontación clarísima de clase contra clase, y entonces hay abogados, juristas, periodistas que son de una clase y abogados, juristas y periodistas que están con otra clase, ¿no? Y entonces que tenemos que ser cada vez más los que seamos conscientes de la clase y en el sitio que estamos, ¿no? Ese trabajo también lo tenemos que hacer toda la gente comprometida, los periodistas y los abogados. Que tome conciencia el pueblo para que seamos muchos, como tú dices. Sí, ¿no? Podemos seguir informalmente aquí. Bueno, sí, muy bien. Pues muchas gracias a todos por haber venido y habernos acompañado. Gracias.